You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Extra Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Bolán, de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Sí, señor. ¿Qué tal? Muy bien, vas a estar tú mejor a partir de este momento, porque te voy a poner una cancioncita que te va a gustar, seguro. A ver, porque... Te va a gustar, hombre. A ver. Slayer. Sí, señor. Ah, ¿Ves? Que voy aprendiendo. Hombre, pero no. Me está costando 4 años, ¿llevamos? 5. Por el cuento de Ariro. ¿Y para qué hablaré yo? Que no. Me has puesto el capote. Al Pan Pan y Alberto Berto. Joder, y Slayer es un clásico. Muy bien. Un clásico. Y más que un clásico. A decir de los entendidos, y tú eres uno de ellos, su mejor obra y un pilar fundamental del thrash metal, y que en su momento supuso pues una convulsión en el sector del heavy metal. Un antes y un después. Un cataclismo. Sí, señor. Lo que ya se intuía en el Hellawage, bueno, pues aquí fue ya un parto demoníaco. Aquí ya dice, venga, a por todas. Algo tan demoníaco, ¿cómo puede sonar tan celestial? Muy bueno, muy buena esa paradoja, sí señor, sí señor. Bueno, pues además es que aquí todo es furia, mala leche y odio. Y el que opine lo contrario, pues que vea un poquito a qué Ricky, ¿no, hombre? Que le vea un poquito la jeta. Yo los he visto en directo 2 veces. Yo también. Y mi creencia natural es irme hacia las tablas cuando veo la cara. Irme hacia atrás pues cuando se escapa algo. Cuando veo a Kerry King, macho. Es que el tío. Bueno, Tommy Araya es un tío más. Si quieres, más sosegado. Tiene una cara un poco más apacible. Pero. Poca broma, ¿eh? Pero Kerry King, macho. Me cago en la leche. Ah. Bueno, una oscura fusión entre velocidad, agresividad y precisión. Sí, señor. Y es que, bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, a mí me parece que el tío más técnico que hay en esta banda es Dave Lombardo. Dave Lombardo batería. Es uno de los baterías más técnicos que se puede echar en la jeta, ¿eh? Tuvo mucho que ver en este disco el productor. El productor es Ricky Rubin. A Rick Rubin. Rick Rubin. El productor de grupos de rap. Es que es acojonante. Claro, tenía un montón de Def Jam, estaba con Run DMC y se preocupó, quería trabajar con Slayer. Y, macho, les pulió y les puso en el carril. Es que Rick Rubin ha puesto en el sendero a muchos grupos, ¿eh? CC, a muchos grupos. Vamos, CC también lo ha producido, The Cool. Metallica. Metallica, sí. Sí, The Hot Chili Peppers. Ya, macho, ya me haces... Johnny Cash, y me gusta. Ah, y a Shakira. Joder. Toma por el culo. Pasó de Raining Blues a Shakira. Bueno. Venga. Oye, si llegan a la pasta, ya está. Sí, es un profesional. Venga, vamos a poner el postmortem del Raining Blues, un disco del año 86, que ahora, pues con la perspectiva del tiempo, me parece que son un poquito lilas. Los oyes y dices, joder, qué lilas. Después de ponerme Asfix, dices, joder. Sí, pero vamos. En ese momento... Pero ese momento fue un cataclismo... Y a mí me sigue pareciendo una banda que sigue tocando muy fuerte, muy rápido, con mucha agresividad, pero que se entiende lo que cantan y que eres capaz de tararear la melodía de sus canciones. Bueno. ¿Eh? Venga. Raining Blood, el LP, y Postmortem, la canción. Temas. No te has ido a mear, ¿eh? Que son el Rebrón, el Rebrón, el Epidemic y el Postmortem muestran el camino de por dónde iría o por dónde ha ido el metal extremos, ¿eh? En años así. Imitado y nunca superado. Eso es. La revista Kerrang dijo que era el álbum más duro de todos los tiempos en su época. Bueno, puede que en su época... Nada. Nunca... ¿Superado? Nunca defraudan. Venga. Vamos a ver. Me acabo de perder. Espérate un momento. ¿Qué quieres que hablemos? ¿Del tiempo? Sí. Llueve mucho. Aquí. No. Nos vamos a Suiza. ¿Qué nos ha dado Suiza, Felipe? Pues el queso. Los relojes. El tete moi. El chocolate. La ilusión fiscal. La Guardia Suiza. La Guardia Suiza. El secreto bancario. Las tontunas. Los viajes del hombre este que se iba a esquiar, dice sí. Bueno, que no sabía. Joder. Los magníficos Celtic Frost. Tú sabes que a las 9 de la noche tienes que dejar las cisternas cerradas porque como la suenen te denuncian los vecinos. ¿Ah, sí? Y la basura tampoco la puedes tirar. Ni puedes poner la lavadora. O sea, digo que tienen pues algunas... Que se vengan aquí. Eso. Pues nada. Estamos hablando que también viene allí de un trío de bestias llamado Coroner, que además de tocar de una manera veloz y brutal, manejaban un virtuosismo comparable solo con las bandas de rock progresivo, pero con las bandas de rock progresivo buenas. No algunas castañas que nos pones aquí algunas veces. Me está preocupando cómo empieza este programa hoy, porque es que estamos las dos canciones y las dos de acuerdo. O sea, me cago en la leche. Muy bien, pues estos crearon un sonido que se conocería como el thrash técnico. Muy técnicos. Muy técnico y con muy melodía, bueno. Sí señor. Y pinchamos en Masked Jackal del LP de 1988, Punishment for Decadence. Hoy se han ido, bueno, hoy no, ahora, en estos últimos discos se han ido por otros derroteros. Se fueron, sí, que ya estos... Y a mí también me gusta, un más, no sé más, si metal más industrial o más gótico, pero a mí me gustan, También los Celtic Frost se han ido al gótico, al metal gótico, No tiene nada que ver con los Celtic Frost que nosotros conocimos en nuestra... Inverbe juventud. Todo el mundo se deja ir y ya que termina mal. Vamos a ver cómo suenan. Yeah. tal amigos? Les habla Franklin Zambrano de Arrecho desde Venezuela. Un grande y fuerte abrazo etílico desde este lado del mundo y los invito a escuchar Esto es Rock. Los miércoles a las 17:30 por Radio Arrebato 104.7 FM y radioarrebato.net. Todo el rock en Esto es Rock. No se lo pierdan. Y pides otros más. Reinyectas tu pasión. Un abrazo, Franklin, desde España. Bueno, a mí me sorprende muchísimo cada día más Coroner, ¿eh? ¿Cómo te gustan, eh? Y se han quedado ahí en una especie de limbo comercial, que no terminan de arrancar, una especie de, no, bueno, pues ya no... de banda underground. Que no termina de tener el éxito. Si no terminó de tener, sí. Pero bueno, por calidad, desde luego no es, ¿eh? Hay otras bandas que dices, coño, cuando las oyes dices, joder, no me extraña que no hayas tenido éxito. Sois un ñordo de cuidado, pero no, Coroner, técnicamente bien y buenas canciones, ¿eh? Bueno, voy a poner una cosita. ¿Con qué letrita? No te digo nada, que me sueltas alguna barbaridad, cabrón. Señor cabrón. Señor cabrón, si no le importa. Voy a poner a Roger Glover a la voz. Dio. ¿Por qué? Señor, pues porque Ronnie James. Señor Ronnie James Dio, si no le importa. Ronnie Padalova. Tú dímelo, que siempre Padalova. Me sale mal. Pavalova. No me sale el apellido nunca. El próximo miércoles vamos a hacer un especial con Carlos Burgos, nuestro especialista en especiales, de Dio. En sus épocas con Rainbow, Solitario, con Black Sabbath. Y como esta canción, pues por problemas de espacio, no creo que tenga sitio, pues la voy a poner yo. Y es del álbum que hizo Roger Glover en el año 75, The Butterfly Ball and Grasshopper Fest, el baile de las mariposas y la fiesta del saltamontes. Estaba basada en una obra... ¿Qué mierda fumaban esta gente? Es una obra super hippie. Es una adaptación musical de la obra esta de William Plower y del artista gráfico Alan Aldrich. Y la verdad es que es una auténtica delicia. El vídeo está para los niños muy bonito. Una adaptación musical preciosa en 20 temas que hizo Roger Glover, en el que él toca absolutamente todo, menos la batería, creo. Y las teclas. Yo creo que batería también, las teclas. Estaba... Te cuento los que estaban. Una idea de... Pero al principio era una idea para que lo hiciera John Lord. Y yo creo que estaba ahí... No he leído nada al sí, respecto. Estaba muy liado, estaba con Purple y dijo así, pues ahora lo hago yo. El 73, cuando se va de Purple, le piden a Glover que haga esa adaptación musical. Y él pues se lanza y, bueno, yo creo que es la obra de más calidad y más trascendencia de Roger Glover al margen de Rainbow o Deep Purple. Que es un buen tipo, Roger Glover lo demuestra, aparte su cara de buenazo que tiene, lo demuestra el que para esta obra pues llama al que fue su sustituto en Purple, Glenn Hughes, a David Coverdale. De alguna manera, bueno, tú ya sabes el mal rollo que tiene, por ejemplo, Coverdale con Gillan porque fue el sustituto, pero mal rollo de verdad. Este no tiene ningún empacho en llamarlos, pero llama los que han sido al final los grandes totes de la música, pues desde, ya digo, Coverdale o Hughes, a Dio, que canta tres temas que son los mejores del álbum, John Lawton, el cantante de Uriah Heep, segundo cantante de Uriah Heep, Les Binks, batería de Judas en el Killing Machine, me parece, Eddie Jobson, que es el violinista ese que toca con el en con el tejado el violinista que toca con el violín transparente, que ha estado en Jethro Tull, en Roxy Music, en UK, bueno, tremendo. John Gustafson, que era bajista de Roxy Music también, y al principio, en los años más glam, y de Gillan, en los primeros discos de Gillan. Vamos, una mezcla enorme de estilos. Como curiosidad, ¿tú estuviste viendo a Purple en no, Madrid cuando vino con la Sinfónica de Rumanía? No. No, bueno, pues nosotros sí. Carlos y yo estuvimos viéndolos allí. Y creo que mi hermano Diego también. Cuando se presentó este disco en el año 75, creo que salió el 16 de octubre del 75, se presentó en el Royal Albert Hall, pues fueron prácticamente todos a ese concierto. Tuvo pocas presentaciones en vivo, evidentemente el costo era tremendo. Y Dio no podía, ¿no? Y Dio no podía. ¿Y qué le sustituyó? Gillan. Gillan le sustituyó. Una ovación tremenda. Bueno, pues curiosidades de la vida. Para suplir ese, o corregir ese pequeño error, esa pequeña falla, lo que hicieron fue, ese pequeño fallo, perdón, lo que hacen es, para la presentación del Deep Purple con la Orquesta Sinfónica, llaman a Dio para que cante esos temas que él no pudo cantar en su momento. Qué bonito. Y yo recuerdo en Madrid, que claro, fue flipante, porque empezó, creo que tocó dos canciones, entre ellas el Love Is All, que es el tema que vamos a poner ahora, y la gente se volvió loca, ¿eh? Cuando oyó a Dio se volvió loca, hasta el punto que eclipsó a Gillan. Gillan salió al escenario, cuando terminó Dio se saludaron, y a Gillan, que además se había cortado de repente el pelo... No le conocía ni prácticamente, perro. No, es que estaba toda la gente flipando con Dio, ¿eh? Alucinante. 20 temas, el tío lo borda. Voy a poner un tema, digo, de Dio, porque fue el que salió como single. El videoclip es muy bonito, con dibujos animados de estos, sí. de Aldrich. Y a ver qué os parece, para el próximo miércoles ya, arrancar con un especial de Dio con todas las letras. Roger Glover, The Butterfly Ball and the Grasshopper Fest y el Love Is All. Facilidad y sacar semejante chorro de voz como Dio. A nadie. Chorrazo. Continuamos. Con sede en Bergen, en la costa occidental de Noruega, nos llegan Slomosa con un sonido pesado que ha acuñado su propio género, el Tundra Rock. Atiende. Son los Banff, ¿cómo se llaman estos? Los Greta Van Fleet. Ya te estás metiendo con joder, esto. Macho, de verdad es que si no te pones como los hippies que acabas de poner. A que son hippies de verdad. Silencio, por favor. Vamos, a finales de agosto del pasado año la banda lanzó su debut homónimo y vamos a destacar su primer single, Horses, donde la muestra la habilidad de estos chicos para fusionar riffs pesados con canciones pegadizas. Así que Slomosa desde la capital noruega de la música con Horses. estos días salía a la luz, que se repite, salía a la luz una maqueta antigua de Black Sabbath con, sí, con Dio, ¿verdad? Con Dio. Bueno, pues nosotros hemos descubierto una maqueta perdida de Black Sabbath con Ozzy. Esta. Esta. Vete a cagar. Oye, me gustan, me gustan, pero te digo lo mismo que con Greta Van Fleet. Creo que cruzan la línea. Ahora, venga. Que separa la. Venga, la, que sí, la línea. Venga. Qué bueno. Continúa. Por así. Ha empezado muy bien con los con Slayer, pero. Y voy a continuar con Ascent. Vale. Bueno, claro, menos claro. Mal, porque si no. El No One's Master del último LP, el Two Men to Die, del año 2021, ha salido hace poquitos días. Es el primer disco sin Peter Valtes y el primer disco con tres guitarras, porque creo que han metido un guitarrista más y ya son tres. ¿Han metido a Philly Shows? No sé quién es. ¿Cómo que no? ¿Quién es? No puedes saber. Se ha trabajado con tu amigo Simmons. Con Simmons, con Red Fredley, con Corambi, de tercera guitarra. Ni idea. Tiene un. Ni idea. En un bar, una movida que hace semanalmente, que es el Rock and Roll Residency, que lleva. A tocar con su grupo, ¿no? Pues a gente, a Simmons, a Fredley, a esta gente. Si ha trabajado, está en el grupo de Simmons. ¿De Simmons, el que hace por ahí las giras? Ah, pues no tenía ni idea. Sí. Bueno, tal vez se note que no esté Peter Valtes en la composición, porque el disco a mí me ha gustado, creo que es un buen disco. Por algún lado he leído malas críticas, pero yo creo que es mejor que el Rise of Chaos, el anterior Rise of Chaos, y yo creo que es un disco que no va a pasar a la historia como un clasicazo de Acet, y eso ya creo que puede ser imposible, posiblemente no sea el... ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ahora, el Blood of the Nation, ¿no? El del Toro, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, joder. Bueno, no será uno de estos clásicos... Te has tomado la pastilla hoy. Toma, me he tomado el azul sin querer, a ver cómo lo arreglo. Así está haciendo aquí, palanca. A ver cómo palanca. No quiero decir nada. Pero bueno, es un buen LP. Aquí de nuevo nuestro guitarrista se marca algunos solos clásicos, hace una versión instrumental también con una melodía de la música lírica, su afición, como ya decíamos en el especial de Acet, por la música lírica. Tornillo, pues yo creo que ya está sentado. Y 66 tacazos. No creas tú que, como dicen por ahí, ojalá tengas la edad que aparentas, capullo. Yo creo que se ha ganado los galones para cantar las canciones de Udo. Y tiene su personalidad, una voz muy parecida a Udo, pero con su personalidad, con galones, como decimos ya. Vamos a poner el tema, como hemos dicho antes, el No One Master, del Two Men to Die, Acep. Dividing the glasses, sir. apunta a Carlos Burgos, que el disco al que nos referíamos era el Blind Race, el del toro. Eso es. Muchas gracias, Carlos. Te vemos la semana que viene. Bueno, seguimos. Venga. Seguimos con ZZ Top. Para bingo. Tiene ese groove sucio y desaliñado gracias a la guitarra de Billy Gibbons y a la firme propulsión de Dusty Hill y Frankie Beard en la sección rítmica. La banda consigue la mezcla perfecta de riffs blueseros, rock and roll y esa cuota justa de humor en sus letras. A mí me gusta mucho Billy Gibbons, lo hemos comentado también alguna vez aquí, porque tú oyes un disco del año 70-71 y ya suenan las guitarras gordas. Suenan gordas, con empaque. En esos años las guitarras sonaban un poquito ligeritas. Estas ya suenan... Suenan gordas, son guitarras gordas, como las de Ozzy, las de las de Black Sabbath. Suenan guitarras muy, muy densas, muy con mucho empaque, gordas. Gordas. Pues nos vamos hasta 1973, para que oigas guitarras gordas, que publicaron el EP Tres Hombres, que fue un paso de gigante para convertirse en superestrellas mundiales, sinónimos del boogie rock contagioso, autos veloces. Qué portada más fea, ¿eh? Bastante. Mujeres hermosas y esos gestos sincronizados y los que más le caracterizan, las luengas barbas. Sí, señor. Pues ya decimos, vamos a poner Beer Drinkers and Hellraiser del LP del 73, Tres Hombres, al disco en castellano además. Al disco al que intentan estar a la altura. Ellos, yo creo que a este disco le tienen como hay que llegar aquí. Bueno, vamos a verlo. Venga, a ver qué opinamos. cómo suena la guitarra, ¿te acuerdas? Cómo suena aquí el bajo, ¿eh? El bajo. Me cago en la leche, cómo suena aquí el bajo, tío. Qué barbaridad. Firme propulsión de la sección rítmica. Una estructura, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, voy a poner una cosita, una novedad, de Das Coda. Unos londinenses con cantante australiano. Que suenan muy, muy, muy bien. Han sacado un disco, el segundo disco, el Mojo Skyline, que vamos a poner el tema Limbo Man. Es elegante pero contundente, clásico pero un poquito rejuvenecido. En fin, puro rock and roll, o como se llama ahora, la New Wave of Classic, o New Classic Rock. Reminiscencias a los Led Zeppelin, de nuevo, a Guns N' Roses, y a gente más nueva, pues unos que te gustan a ti, los Rival Sons o Monster Truck. Sí, ¿verdad? Señor. En esa línea. A mí la verdad es que, bueno, pues me suena un poquito, pues a toda esta gente no es ninguna novedad, pero cuando algo no es novedoso, pero lo hacen bien, pues bueno, sacar cosas nuevas ya complicado. Bueno, se pega de dos riffs, una voz sutil y mucha arrogancia, pero mucha arrogancia. Alguno ha puesto el símil o la imagen de un pavo real vestido de cuero. Bueno, vamos a escucharlo. De nuevo, Das Coda. Ingleses y el tema Limbo Man. Por aquí va bien. We'll be right back. Molan esta gente, ¿eh? Sí, sí que molan. Bueno, adelante, Paco. Pues nada, continuamos con Lars Goran Petrov. Nos dejó el pasado domingo a los 49 años a causa del puto cáncer. 49, como yo, macho. Petrov fue vocalista original de Entombed entre el 88 y el 2013. Con esta banda grabó discos tan importantes para el death metal como Left Hand Pad, Wolverine Blues o Morning Star. Luego en el 2013 tuve que cambiar el nombre a Entombed AD, que grabó, me parece, otros tres discos más. Y nada, se nos ha ido un pilar importante del metal en general y del death metal en particular. Sí. Vamos a recordarle, suenan Entombed, Lars Goran Petrov, gracias por el ruido. Sin, murder and brew. Sin, fix, feast the lion's soul. Lean, pat, join out for rainbow land. Supply and demand. Sin, sin, all together now. Sin, sin. Bring the battle warfare. Bueno, bien. Vaya sesión. Que vaya la sesión. Tierra le sea leve. Bueno, vamos a poner a Runaways. El tema Wasted del LP Waiting for the Night. Del año 77 era el tercer LP. Habían sacado el disco en directo Live in Japan. Y tras ese disco se piran del grupo Cherry Curry, la cantante. Cherry Curry. Y Jackie Fox, la batería. ¿Batería? No, el bajo, la bajista. Continuaban... Pues bueno, se puso la voz Joan Jett, seguía la guitarra Lita Ford, que en este disco ya muestra de verdad que está sentada, que ya toca como una verdadera profesional de la guitarra, toca muy bien ya la guitarra solista, ojo, y Sandy West al bajo. Malas relaciones. Y la Mickey Steele, ¿no? Esa era la que le sustituyó la, al... Sí, la de las Bangles, sí. Que luego montó las Bangles. No tengo ni puta idea. Sí. No tengo así es. ¿Quiénes son Bangles? ¿Las Bangles? ¿Quiénes son esas? Joder, que te calles ya, joder. Joder, en la leche. ¿Sabes quién son los Bangles? Claro, hay que tener cultura musical, no solo, sí, no solo los grupos eso que te gustan a sí, ti, los progresivos. Los Asfis. Los Asfis, te voy a poner otro disco. El primero, que es mucho mejor. Joder, avísame con tiempo, por favor. Bueno, aquí el único problemilla que he vivido este disco es la voz todavía muy aniñada de Joan Jett para tomar la voz solista. Con el tiempo esa voz se haría un poco más grave y tomaría más carácter, pero en este está un poquito aniñada. Mal rollo, como decía, entre Sandy West y Lita Ford con Joan Jett. Ya empieza a componer algún tema más Lita Ford, va tomando más protagonismo, y es un disco, pues como ya toma las riendas, aquí sí que toma las riendas ya, porque se ha dejado un poquito, se ha quedado un poquito Foley, que era el factotum de Runaways, se queda un poco de lado, y la que empieza a componer casi todo es Joan Jett. Por lo tanto, pues es un disco más punk, un poco más hard, pero bien, a mí me gusta, ya digo, lo único que le he hecho un poquito como un pero es el haberse quedado Joan Jett con esa vocecilla, que Cherry Curry es un puntazo. Tengo un disco en solitario de Cherry Curry con su hermana, las dos en solitario, que algún día a lo mejor lo ponemos. ¿Eres tú el que tenías ese disco? Debe ser el único que tienes ese disco. Yo no tenía ni puta idea de que tú existía, y la hermana. Ni idea de que existía, macho. Cherry Curry lo vendió. Bueno, como decía, el tema de Wasted y las Runaways, y vamos a despedirnos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30 y en remisión a las 12:30 y 7:30. Si no, nos podemos acercar a la página web de radiorrebato.net y dentro del menú encontramos archivo sonoro, y dentro del archivo sonoro están todos los programas de esta temporada o de las 4 anteriores. ¿Dónde más, Paco? Pues estamos en asaltomataradiorock.com el domingo. Cojones, llama. Vale, perdón. El domingo a las 9 y en las mejores plataformas de podcast y las peores también, en iVoox, en Spotify y every fucking where. Bueno, Runaways, Wasted. Un abrazo. wasted it.